Pito y matraca. Nosotros venimos solamente a traer un poquito de alegría. Que la pasen bien y suerte para todos. Feliz 93, de todo corazón. Y que las chicas que están estudiando, las chicas de cuarto y quinto año, que sean, que van a ir a la facultad de la ciudad de Córdoba, toda la suerte para ellas también. Y para tanto, este para vos. Cuando pasas caminando, yo me acuerdo, yo te operan de lo que es. No hay un igual, tu figura descubierta, sos una diosa, el marido como opera, te va a mandar. ¡Epa ahí, cabezón! Próximo día de la luz. No. La pupera de María, me vuelve loco la pupera de María. La pupera de María, cosita buena, sos una barbaridad. ¡Oh! ¿De dónde son ustedes? ¿De Buenos Aires? ¿De Urribil? ¿Ustedes también? Cuando pasas caminando, yo me acuerdo, yo te operan de lo que es, no hay otra igual. Tu cintura descubierta, sos una diosa, ay María, tu opera me va a matar. La pupera de María, me vuelve loco la pupera de María. La pupera de María, cosita buena, sos una barbaridad. Levantando la manito, a ver, levantando la manito como todos. La pupera de María, me vuelve loco la pupera de María. Pupera de María, cosita buena, sos una barbaridad. Bueno,